La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Key West. Viernes 23 de febrero, kicking off the weekend. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Muchas gracias por estar conmigo en este viernes social. Viernes, el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. En vivo a través de La Mega en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en el mundo entero, nuestra aplicación, la música app. Entregando más boletitos para nuestros conciertos, buscando la llamada número 9, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. En esta horita voy a elegir tres oyentes más para llevar a nuestros conciertos. Thank God it's Friday. Ella, como tu mente, mal

líneas telefónicas 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. Worldwide, la música Salex Sensation. La cama te da duro. En el festival EDC en México. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mano arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Sube! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Bring it back.

mami got the baddest of the mamacitas, papi chulo, so tu sugar dad. Buscando papi que te den tela, no tienes miedo, floja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera, seré que bola, dime que tú esperas. Daddy, daddy, daddy, daddy. Dinero baja tan rápido como si tuviera que chugar. Aquí está tu sugar daddy, dale mami satira, ponte para romperle este party. No hay control, descontrólate, mi flow. Pase picheito, tengo el bate, muñeca aparecente y cristales pa' que te rebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto, de los hijos a la ya soy él. Sonero de la juventud en vivo y en directo mañana conmigo aquí en el programa. También llega la voz hermosa de Charlie Sa. ¡Wow! Les tengo una sorpresa con Charlie también, by the way. Get ready. Y el vallenato de una de las agrupaciones más importantes del vallenato en el mundo entero, el Binomio de Oro. ¡Ay, papá! Eso me huele a bebida por todas partes mañana. Mañana a las 6, ya sabes, 6 p.m. en mi canal de YouTube. Puedes verlo, Alex Sensation Music, y también en la música app, en nuestra aplicación la puedes ver. Y por supuesto, escúchanos en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Víctor Manuel, Charlie Sa y el Binomio de Oro. Muchacho. ¡Muchacho! No hay desperdicio. Graba esa vaina, grábalo, porque eso después de que termina, tengo que sacarlo de YouTube por los derechos de la música, tú sabes. O mañana de 6 a 10, 6 p.m., arranco como a las 7 y piquito, está llegando Víctor Manuel, después a las 8 y piquito está llegando Charlie Sa. Y terminamos con broche de oro con el Binomio de Oro, ya sabes, ¿no? Eso llega tempranito mañana. Para que no te pierdas el show. Bueno, preparándote la ñapa, musicalmente hablando, el happy ending. ¿Con qué terminamos? Y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios. Ya regreso, mete para mi hermanito DJ Luismi. Body Boy, Tiny T, Breezy.